Las voces angelicales que dan señal a que estamos en el espacio Salvador, estoy desde hoy por decirle otro apellido, ¿no es? Salvador García. En este su espacio alguien tendrá la culpa. Y bueno, adelante, Salvador. Bueno, buenas tardes. Octava edición de Alguien tendrá la culpa. Uh-huh. Por suerte, Salvador está contando claramente los números de columna, no así nosotros los números de programa, que nos vienen costando mucho recordar cuál es. Vamos a hablar de gustos musicales, del gusto, del buen gusto y el mal gusto. ¿Qué es el buen gusto y qué es el mal gusto? ¿Qué será, no? Imagino que va por ahí, ¿no? También está, como ese dicho, que sobre gustos no hay nada escrito, uh-huh, ¿no? Falso, ¿no? Porque hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas escritas, hoy vamos a citar alguna. Por ejemplo, una de las cosas que uno puede detectar mientras investiga en este tema de sobre el gusto, uh-huh, es que, bueno, además de que hay mucho escrito, como decía Fanny, hay una particularidad que es como algo en que parece coincidir la historia de esta investigación sobre el gusto. La definición que podríamos extraer de ahí sería que el buen gusto es la capacidad para detectar y disfrutar de lo bello. Bien. Eso sería. Y ahí viene la pregunta del millón, que es, ¿qué es lo bello, verdad? ¿Qué es lo bello? Está bueno pensarlo. Y también algunas de las otras cosas que se desprenden de algunas lecturas puede ser que también se refiere al buen gusto, es detectar lo virtuoso o detectar lo trascendental. Lo virtuoso como algo técnico, académico, y lo trascendental como algo espiritual. Bien. Pero lo bello es difícilmente evaluable, ¿no? Ahí, a mí, de esas tres aristas que nombraste, me queda como que hay algo muy personal, ¿no? Exactamente. Al respecto, siempre como que desemboca ahí. Sí. Vamos a ver si andando en esta columna, uh-huh, vamos viendo si llegamos a una conclusión de que es subjetivo, de que hay un buen gusto, hay un parámetro. Entonces, el gusto se ha transformado desde hace poco en algo meramente relativo a la preferencia subjetiva, como decía Diego. Hoy podemos decir tranquilamente que lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle a otros y viceversa. Pero tenemos como una herencia residual de cómo se ha construido el gusto, que al revisarla nos damos cuenta de que hay una especie de juicio como estructural sobre lo bueno y lo malo en el arte que permea hoy nuestros días, ¿no? El buen gusto, entonces, ¿es incuestionable por ser subjetivo? O sea, ¿sería incuestionable por eso mismo? Vamos a repasar algunas citas que hablan en distintas etapas, en distintos siglos, que hablan sobre el gusto. Por ejemplo, la noción del buen gusto aparece en las tablas poéticas de Francisco Cascales, un escritor español del siglo XVII. En 1617, este señor Francisco Cascales dice que el gusto es la facultad de aceptar lo bello y rechazar lo feo, y de separar lo verosímil de lo inverosímil. ¿Eso siempre en el contexto de la música, o en ese entonces lo ponía en otro ámbito? Sí, por lo general estaba vinculado a la literatura y a la música culta, uh-huh, la música de composición, la música clásica, llamémosle. Acá aparece lo verosímil y lo inverosímil, hay como una cuestión de la verdad también. O sea, teníamos como los parámetros de lo trascendental, que es más espiritual, lo virtuoso, que puede ser técnico académico, y ahora aparece la verdad. Después, esto en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el diccionario filosófico, Voltaire dice: así como en el sabor el mal gusto consiste en preferir siempre los condimentos demasiado picantes y demasiado rebuscados, el mal gusto en las artes es apreciar únicamente los adornos complicados y no sentir la bella naturaleza. La naturaleza. Una apelación a la simpleza, ¿no? A lo natural. Algo así. Esto dice Voltaire, ¿no? Después sigamos avanzando un poquito más. Estábamos en el 18, vamos al siglo 19. Y acá Hegel hace un manifiesto más espiritual, claramente hegeliano, que dice: la música debe elevar el alma por encima de sí misma, debe hacer que se engrandezca por encima de su sujeto y crear una región donde, libre de toda ansiedad, pueda refugiarse sin obstáculos en el puro sentimiento de sí misma. Hegel, ¿está? Ahí vamos viendo como una construcción de lo bello y una idea muy humanista de lo bello como vinculado a lo bueno, ¿no? El buen gusto tiene que ver con las buenas costumbres, con la percepción fina de determinadas cosas. El real comienzo de esta columna es a partir de ya en el siglo XXI. Alessandro Barico saca un libro que se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Está buenísimo. Además es como... Título no puede perder. Es un ensayo muy, muy corto que tiene esta cita de Hegel que les leí antes, como en el inicio, Y a continuación tiene un estudio de Wisconsin que dice las vacas producen más leche, producen el 7.5 más cuando escuchan música clásica. Como poniendo en contraste tipo lo que dice Hegel, todo espiritual, todo místico, con la producción lechera, por ejemplo, ¿no? Y está buenísimo cómo desarrolla, les recomiendo ese texto, se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, de Alessandro Barico. Alessandro Barico ahí tiene una especie de paradigma beethoveniano en el que después él dice que después del himno de la alegría, la música culta parece ser el lenguaje oficial de los momentos buenos del mundo, ¿no? El himno de la alegría, lo conocen, ¿no? Obviamente sí, sí, sí. No lo vamos a pasar. El buen gusto, entonces ahí, según Barico, se asocia a la bondad humana y debe posicionarse frente a las vanguardias del siglo XX, que son las que vienen a corromper la idea de buena música y buen gusto, ¿no? Todo el surrealismo, el cubismo, todo lo que empieza a pasar en las vanguardias de principios del siglo XX viene a corromper esta idea que tiene larga data de un concepto de belleza construido. Entonces, todas las vanguardias son el diablo, ¿no? De alguna manera ese buen gusto está asociado como a lo armónico, ¿no? La simetría, la armonía y todas estas vanguardias van como por otro lado mucho más rupturista desde el punto de vista estético, ¿no? Totalmente. Todo esto sin haber escuchado la Berizzo, ¿no? Hasta ahí no había escuchado. Todavía no había estado la Berizzo. Y Barico también dice acá, se quiera o no, la experiencia del acto de escuchar se basa en una dialéctica de previsión y sorpresa, de espera y respuesta. Según Barico, hay una cierta organización de los sonidos y al escuchar música esperamos los desarrollos más lógicos por defecto. Esto es cierto como respuesta biológica, sensorial, ¿no? O sea, uno espera ciertas cosas de la música que sucedan y como que las va adelantando de alguna manera y estas predicciones pueden confirmarse o no. Y cuando no, aparece una cosa en la música que se llama disonancia, ¿no? Entonces, la música puede confirmar esa previsión o sorprender con desarrollos más elaborados, más inesperados, porque nuestro cerebro ha sido modelado por miles y miles de años de selección natural y está programado de una manera muy concreta para aceptar o rechazar según qué sonidos, formas y combinaciones artísticas se nos proponen. Quería hacer como un resumen de algunos textos que tiran pistas, pero si nosotros buscamos cosas escritas sobre el gusto, hay millones en realidad, ¿no? Estos que cité son como para empezar a tener una conversación y tirar algunas referencias nada más. Bien. Haciendo paréntesis un poco lo que estabas comentando, me acordé, que no sé hasta qué punto es cierto, de que en la época de la Inquisición habían acordes disonantes que terminaban siendo como censurados por la iglesia, como eran algo que atraía al diablo, eran acordes del diablo, no sé, venían, lo asociaban para ese lado. A eso mismo vamos ahora, porque lo que estamos escuchando es Franz Liszt, un compositor austrohúngaro que en 1885 compuso esto que estamos escuchando, que se llama Bagatela sin tonalidad. Y de alguna manera funda lo que, o es parte de una corriente que se llama música atonal, que se basa en la repulsión de lo esperado. Sin entrar mucho en teoría musical, la tonalidad es la organización jerárquica de las notas con respecto al centro tonal. No importa qué significa eso para el que no entiende, para el que entiende de más. Pero la música tónica, el sistema tonal, es una jerarquía de notas. Y por ejemplo, en la Alemania nazi, la música atonal fue criticada, se le llamaba bolchevique, y fue etiquetada como degenerada junto con toda la música que rechazaron en aquel momento los nazis y censuraron, ¿no? Entonces, me da gracia leer el guión y encontrarme con la pregunta que me puse como guía, que dice, el buen gusto es fascista. Miren hasta dónde llega el nivel de censura y opresión sobre la creatividad y la sensibilidad que alcanza a un género como la música tonal y es censurado en la Alemania nazi o sea, la jerarquía era de las notas musicales. Creían que a través de esa estructura que desjerarquizaba las notas podían influir en que la gente empezara a entender que la jerarquía no era buena, ¿no? Y eso era peligroso. Caramba, qué cabecita, ¿no? Igual la pregunta que tiraste, que tenías anotada, me pareció muy interesante, ¿no? Sí, a mí me parece, como un disparador, está bueno tenerlas así como para el final de la columna, volver a ellas a ver qué onda, pero el buen gusto es fascista. Yo he escuchado a personas decir eso, como el buen gusto responde a las élites, el buen gusto responde a cierta aristocracia, a cierta burguesía, y tiene sentido. Ahora, afirmar que el buen gusto es fascista es complicado. Es un poquito fuerte. Es un poquito fuerte y habría que tener alguna consistencia mayor que una columna de 30 minutos en la radio, ¿no? Pero nada, son disparadores esto. O sea, concluimos de esto primero, que las expectativas sobre lo que va a ocurrir en una pieza vienen configuradas y determinadas por patrones de antaño, que nuestro gusto es heredado, que no nacemos y desarrollamos un gusto que no está influido por la historia de algo. No, la subjetividad no es tipo algo aislado, hermético, sino que está compuesto de un montón de siglos de música en donde se hizo mucho hincapié en decir qué es lo bello, en resaltar qué es lo bello. Heredado, imagino, desde este punto de vista, hasta genéticamente, en el sentido de esta acumulación histórica de la humanidad, pero también heredado culturalmente por nuestro entorno, nuestro contexto más inmediato, ¿no? O sea, si hay algo que está moldeado por nuestras vivencias y nuestras experiencias, es nuestros gustos, ¿no? Bueno, una de las preguntas que está bueno hacerse también es, ¿se puede educar el buen gusto? Se educa, ¿no? No me quiero adelantar con una respuesta rotunda, digamos, porque la idea entiendo que es problematizar, pero yo hoy vine más a preguntar. Entiendo que claramente el gusto se educa, el bueno, el malo, el gusto. Bien, perfecto. Hoy Salva te ha hecho un profe de filosofía. Sí, ¿eh? Sí. Te deja ahí picando y es nuestro Merlí. Hoy vengo a filosofar. pero tengo algunas conclusiones sobre el final. Lo que bien. Quiero es como ampliar para después dar mi punto de vista sobre algunas cosas. A mí, de todas maneras, uh-huh. de esta clase de filosofía que estamos teniendo a vivo, me gustaría tener la opinión también del señor Leo Borges, que es una persona que viaja a través de la música a distintos lugares. De hecho, tiene un programa que se llama Netrans, de que va los viernes de 18 a 20 horas, donde se encarga de pasear justamente por esos universos musicales. Donde podría haber música que otras personas consideren de mal gusto. Que dice, wow, ¿y esto? Que o por lo menos que sale de las estructuras sí. Más convencionales. Uh-huh. Y que sumo, además, una persona de gustos muy excéntricos y peculiares que celebramos la mayoría, pero que son particulares. Leo Borges, nuestro operador, sí. que ahora le voy a pedir una música y seguimos charlando. Lo que vamos a escuchar ahora es una obra de Brian Eno. Es un músico inglés que fundó lo que se llamó la música ambient. La pieza que vamos a escuchar, porque no es una canción, como habitualmente hacemos en esta columna, pasamos canciones, uh-huh. esto es una pieza, una composición, que se llama 77 Million Paintings, 77 millones de pinturas. Bueno, lo que escuchábamos es Brian Eno, 77 millones de pinturas en 2006. Hicimos como toda una primera parte muy abierta, muy más de preguntas. Vamos a tratar de ir bajando un poquito. Esta música está buena para hablar. Para hablar bajito. Estaba pensando en dormir bebés. No sé por qué, se te vino eso a la cabeza. ¿Por qué será? No lo sé. Bueno, algo interesante de Brian Eno es que él hace más que nada instalaciones musicales. Y no tanto, no es que saca un disco, sino que las noticias de Brian Eno siempre tienen que ver con una nueva performance, una nueva instalación, una nueva forma de publicar un audio, un video o alguna composición de arte contemporáneo. Esta pieza, por ejemplo, originalmente la editó como un software, o sea, vos comprabas un software. El nombre hace referencia a la cantidad de combinaciones posibles entre video y música que el software era capaz de generar sin que se repitiera ningún patrón. Brian Eno compuso y habitualmente compone basándose en teorías de la neurociencia. Por eso nos pegó. Claro. Estar tranqui. Exactamente. Que nos tranquilice esta música y que nos haga hablar en cierto tono tiene que ver con cómo fue concebida también. Brian Eno es un explorador de nuevos medios, de nuevas formas de hacer música, y ha basado mucho su trabajo en la neurociencia. La neurociencia es el estudio de cómo funcionan las neuronas, el cerebro. Y la neurociencia justamente se pregunta con mucho interés hace mucho tiempo cómo es que interactúan las neuronas y qué clase de estímulos y reacciones químicas suceden en el cerebro a escuchar música. También hay un montón de cosas escritas sobre cómo responde el cerebro a la música, que yo no voy a hablar de eso. Pero se hace un ciclo de columna. Sí. Pero hay una referencia muy buena, que es una charla que a mí me encantó, está en YouTube, que es en el... hay un festival que se llama World Science Festival, el Festival Mundial de la Ciencia, que se hace todos los años. En 2009 hubo una de las conferencias que se llamó Notas y Neuronas, en búsqueda de un coro común. Uh-huh. Si lo buscan en YouTube, está. No sé si está subtitulado. Ahí está Bobby McFerrin. ¿Lo tienen? No. Bobby McFerrin es el que... Vamos a escuchar un poquito de la canción, así se dan cuenta quién es. Dale. Pasamos a Bobby McFerrin. Bien, quise poner otro tema de Bobby McFerrin. Bueno. Por eso pensé uno que con el que sí lo íbamos a reconocer. Uno que le iban a identificar seguramente, porque es el tema más popular de él, que es un tema de vocal, totalmente vocal, que se llama Don't Worry, Be Happy. Ajá. Ahí va. Gracias. Ahora Leo. Sí. ¿Cómo lo voy a tener? Claro, lo retenemos. Por supuesto. Creo que hice entrevero ahí con los archivos de audio. Es el de los pañales, si mal no recuerdo. Claro. De los pañales. Está en una publicidad, ¿verdad? De pañales. Sí, pero de antaño, ¿no? Sí. De la tola da eso. Bueno, ojo. No queremos engañar a nadie acá. Bueno, Bobby McFerrin es un músico, está zarpado, es muy talentoso y basa buena parte de su carrera en sus presentaciones en vivo, en donde hace improvisaciones y experimentos con el público. Se pueden escuchar discos de Bobby McFerrin, pero la esencia de Bobby McFerrin es cómo entiende la música y cómo la genera en comunicación directa con el público, y además todos los experimentos que hace sobre teoría musical y los hace tremendamente accesibles. Por ejemplo, les estaba hablando de la conferencia esta que se llama Notas y Neuronas en búsqueda de un coro común. El panel ahí está integrado por dos neurocientíficos, un musicólogo y Bobby McFerrin. Tiene una conversación súper interesante que les recomiendo que sigan, pero hace un experimento ahí in situ, que es, se levanta, se va al borde del escenario y le pide a la gente que, donde está parado, le dice que tire una nota, ¿no? Está en un lugar, dice, ta, y se corre a la derecha un paso, ta, y va haciendo eso, ta, ta, ta, ta, la gente se va corriendo, Bobby McFerrin se va corriendo un paso para allá, suena una nota, un paso para la izquierda, suena otra nota, ¿tá? Qué difícil es explicar algo en radio visual. Tremendo. Pero yo entendí, va de alguna manera pidiéndole a cada espectador a medida que se va corriendo de que tire una determinada nota. Espectadores. ¿Pero la nota corre a elección del público? No, le tira la nota. Dice, yo estoy parado acá, está. Yo me paro acá, está. Y lo que hace es correrse de un lado a otro y la gente lo que hace es ta, ta, ta. Hacen, o sea, como... cada posición tiene una nota asignada y él va cambiando de posición y la gente va enunciando y la nota correspondiente. Música. Sí, primero agarra dos notas. Después empieza a jugar y se corre una nota más y ayuda con esa nota y dice, por ejemplo, ta. y la gente ya tiene tres notas referencia para moverse, se mueve de un lado a otro y crea una música. De repente, ahí mismo, en esos tres lugares que ya tiene asignado, que la gente ya asoció que es una nota, se corre a otro lugar más al que no había dicho absolutamente nada y la gente hace la misma nota. ¿Cómo coño pasa eso? Lo que hace Bobby McFerrin es hacer uso de la escala pentatónica, que parece que tiene una herencia, parece que es algo que toda la humanidad entiende y espera y comprende musicalmente, que lo pueden encontrar desde la música popular china más vieja hasta la música indígena, está en todos lados. La música, la escala pentatónica, que es una organización de las notas nada más, que no vale la pena explicar. Nada, es algo que por alguna razón... Que está en el inconsciente y que la neurociencia se lo pregunta mucho por qué, sin tener muchas respuestas muy claras, ¿sí? Muchos ensayos, papers, investigaciones, sí, pero no se sabe. En relación a la escala pentatónica, les voy a leer una noticia del año pasado. Una serie de excavaciones realizadas sistemáticamente desde los años 70 en las cuevas de Lenzerskostal, al sur de Alemania. Sí, claro. También las ubicamos. Han convertido el lugar en un sector clave para la arqueología. En el lugar se han encontrado esculturas, herramientas e instrumentos musicales, entre los que se encuentran algunas de las formas de arte más antiguas de las que se tiene registro. Entre estos hallazgos se encuentran tres flautas de hueso, una de marfil de mamut y dos de hueso de cisne, consideradas los instrumentos musicales más antiguos del mundo. Científicos estimaron que estos restos tienen entre 40.000 y 42.000 años de antigüedad. Valía. Flautas hechas con huesos que encontraron en Alemania, que vienen encontrando desde los 70. Cuando ven cómo suenan, las prueban, las restauran, las notas están organizadas en la escala pentatónica. Estamos hablando de 42.000 años atrás, ¿no? Según estudios arqueológicos. Entonces, la escala pentatónica, no sé qué hace ahí, como si algún oyente sabe. Que por favor nos avise y nos cuente. Este tipo de cosas que traigo hoy es para volver nuevamente sobre la afirmación de que el gusto es algo subjetivo y tiene que ver solo con la experiencia y la sensibilidad de una persona distinta a todo el resto de la humanidad. O sea, lo que te gusta a vos es lo que te gusta a vos, lo que me gusta a mí es lo que me gusta a mí. Parece que la escala pentatónica en la música es algo mucho mayor que cualquier concepción de lo bello, que ninguna de las definiciones que leímos podrían abarcarla. Pero se nos escapa algo ahí, ¿no? Hay un eslabón perdido. Hay algo ahí, pero si vos tocas, no sé, como la primera pieza que tocamos, que escuchamos, si vos escuchás toda la música atonal que no está tan organizada en pentatónicas, te suena raro y te suena feo o te suena a priori como algo tenso, no armónico, no disfrutable a priori. Disonante. ¿No? Disonante, exactamente. Entonces, ¿qué es esto que organiza la música que sucede hace 42.000 años? Lo cierto es que está en la naturaleza, si se quiere, de la música, pero no así en la organización que les pusieron los humanos encima. Puede ser. Y debe tener, de alguna manera, una conexión con la neurociencia, ¿no? Porque hay algo que está a tono y nos pega bien, algo que es disonante y nos pega mal, o por lo menos nos genera un rechazo, es que hay algo ahí que nos genera, ¿no? Y hay algo que debe tener que ver también con algo que no nos gusta mucho oír nunca, pero con algo muy biologicista también, ¿no? Que debe tener relación con la evolución, por ejemplo. Lo que estábamos escuchando hasta hace poquito, que fue el primer tema que me equivoqué en indicar, también es Bobby McFerrin haciendo una improvisación de un video genial que quiero recomendar con Richard Bona, que es un bajista camerunés. Esa improvisación está muy buena, todo lo que hace Bobby McFerrin, es un recital de Bobby McFerrin en que invita a Richard Bona. Y nada, los sonidos que logra emitir con su cuerpo Bobby McFerrin son demenciales, realmente. Vamos a seguir entonces, nos fuimos primero para unos siglos atrás, ahora nos fuimos como unos cuantos. Muchos años. Al carajo. Miles, y vamos a volver ahora. Porque hablando de gustos, apareció, entre todas estas vanguardias en el siglo XX, apareció una corriente que se llamó el arte quiche. ¿Saben lo que es? No. ¿Más o menos? Sí. Bueno, tengo una imagen, a ver si va por ahí, pero me estoy imaginando un comedor con un sillón de leopardo, una lamparita de oro con, no sé, unos diamantes colgando del mantel de la mesa, todo eso superpuesto en algún espacio reducido. También quiche es el gatito ese que mueve la mano, es un símbolo bastante... asiático. Como, ahí va. Que te trae la plata. Exactamente. Depende del color del gatito. Cada color tiene una funcionalidad propia. No las recuerdo, pero sé que es variable. No solo es plata. Mirá qué interesante. Bueno, el arte quiche es una categoría estética del arte, sobre la producción de objetos baratos que copiaban las obras de arte de otros tiempos y que se convertían en artículos de consumo masivo. Luego, digamos como la falsificación, las baratijas que hacen referencia a otros tiempos de creación del arte. Es como la exacerbación de lo artificial y lo desmesurado. Es un estilo artístico que se basa en la exageración y muchas veces es considerado cursi y vulgar. Vamos a escuchar, que ya está sonando, vamos a escuchar un ratito para ubicarnos ya más acá. Esta artista se llama Sasha Satya y es de Argentina y está haciendo algo así como un trap. Hemos hablado del trap. La escuchamos un ratito. Me trae caramelo, viene bien cargada. Esta noche la dealer te ofrece coca y amor. Las horas se pasan en la madrugada. Me gusta esta vida y no dura nada. Me vuelve de baño, relajada. Dice tengo blanco, no tenéis nada. Vámonos de acá, necesito plata. Pásame a buscar, te espero en la plaza. Pasa por la zona, baja la mirada. Sigue, pero estoy armada. Ella bien sabe quién es el enemigo. La dealer me tiene, no se va contigo. Quemando para bajar, siempre la encontraba. Suena el celular en la próxima parada. Tengo para el taxi, la birra es barata. Cala dando mierda, la que a vos te canta. Esta noche la dealer te ofrece coca y amor. Este es mi regalo, traje de la mejor. Bueno, ahí está Sasha Satya, es una artista trans argentina, activista además, muy activista por los derechos de las personas trans. Ahora, ¿se puede decir que el trap es quiche? Tuvimos una columna sobre trap que hablaba de cómo tenía en común exageraciones pretenciosas y se había transformado más en una estética que en un género en sí. Para mí, el trap puede ser quiche, puede ser quiche. Para saber más sobre el quiche, hay un tipo que para mí es un referente, que se llama Federico Klemm, se murió. Este es un artista muy bizarro, argentino, checo-argentino, que tenía un programa que se llamaba El Banquete Temático, y tiene un programa especial de 20 minutos donde explica lo que es quiche. Es la mejor explicación de quiche que yo he escuchado. Una de las preguntas que hace, que también para dejar otra pregunta, es ¿los sobrios de buen gusto y los tridentes de mal gusto? Tratando de abordar los gustos desde algún lugar posible. Hay igualmente como una conexión con de donde arrancaste la columna. Así que, ¿no? Exacto, las primeras definiciones esas que presentabas, sí. ¿No? La sobriedad, la mesura, era lo que se asociaba al buen gusto y la exacerbación a lo malo. Pero fíjate que además el quiche, porque digamos las respuestas a todo ese romanticismo idealista de la belleza, la reacción a eso son las vanguardias, ¿no? De principio del siglo XX. Pero el quiche corre por izquierda a las vanguardias y le sigue diciendo que son elitistas y le sigue diciendo que no son populares y le sigue diciendo. Es que si hay algo que fue elitista son las vanguardias, sí. Ni que hablar, el mundo del arte es clarísimo. Claro, pero las vanguardias de alguna manera emergen en respuesta a dejar el romanticismo atrás y empezar a pensar en otro tipo de estructuras también. Ni que hablar que pretenden romper con cierta cultura hegemónica, pero desde un lugar muy... ¿Quién entiende un cuadro de Picasso, ¿no? Digamos, nos acostumbramos a que eso estaba bueno, que eso era interesante, que eso no, pero claro, eso claramente es aprendido, no es algo que uno intuitivamente lo deduzca, y eso tiene algo de elitista, que uno tenga que aprender a leer ese cuadro, a interpretarlo. Sí, por eso, si el buen gusto se educa, ¿cómo se educa? ¿Cuáles son los parámetros para educar sobre el buen gusto? ¿Cómo hacemos? Y además hay una pregunta de fondo siempre, que es quién tiene la vara del buen gusto, ¿no? Porque digamos, bueno, podemos pensar cómo educarlo, pero ¿sobre qué vamos a educar? ¿Qué cosas vamos a considerar que está bueno que se incorporen como parte del gusto? Sí, totalmente. Bueno, el arte quiche más o menos es eso. No, estoy haciendo como un link entre quiche y trap, que no, para mí no lo estoy inventando, ¿no? No. Para mí es así, pero no hay nada que respalde esto que estoy diciendo, ¿no? Ya, eso no hay tanto escrito, digamos. Claro, eso sí que creo que no hay tanto escrito. El arte quiche en especial tiene como un empujón con el arte pop, con la escuela de Andy Warhol, todo esto, que utiliza las cosas más convencionales de la comunicación, la televisión, las imágenes, las reutiliza, las resignifica. Y ahí el quiche se mete también en el arte pop. Si bien no es arte pop, se mete en el arte pop también porque son como colores estridentes. El arte pop tiene esa característica también, que es como todo visualmente impactante. Y tiene el arte quiche tiene un hermano deforme que se llama camp, que es un subgénero. ¿Conocen esta celebración muy yankee, muy de ricos y famosos, que se llama Met Gala? No, no tengo el gusto. Todos los años se hace en el Museo Metropolitano de Arte de New York, desde 1948 organiza un evento de moda y diseño, y en 2019 tuvo como tema principal el camp. El título hace referencia a un libro de Susan Sontag, una filósofa y cineasta estadounidense, que escribió un libro que se llama Contra la Interpretación y Otros Ensayos, en el 66. Y ahí tiene un pequeño ensayo de 58 puntos que son como las claves para entender qué es el camp. Les voy a leer uno solo de los puntos, pueden investigarlo. Y dice, en términos muy generales, lo camp es una cierta manera del esteticismo. Es una manera de mirar al mundo como fenómeno estético. Esta manera, la manera camp, no se establece en términos de belleza, sino de grado de artificio. O sea, te cambia los parámetros totalmente de lo que veníamos como pensando que podía llegar a ser lo bello. Después de lo camp estuvo muy atado a lo queer y al movimiento LGTB, por eso había puesto este tema de Sasha Satya, que lo pueden encontrar en el disco, este tema que está sonando, que se llama Dealer, lo pueden escuchar en el disco Rebeba Mixtape. Entonces, para dejar de abrir, ¿tá? Y para cerrar, algunas conclusiones. Pseudo conclusiones, ¿no? Estamos todos muy ansiosos esperando. Bueno, algunas son muy obvias. No sabemos si el gusto es subjetivo. Según este recorrido que hicimos, yo no me animaría a afirmar o no agotaría ahí la pregunta de si el arte es, si el gusto es subjetivo. Otra de las conclusiones es que si el buen gusto se educa, entonces habría que pensar sobre qué gustos sería bueno educar. Esto ya se lo dije a Fari. Yo creo que ya está habiendo una especie de educación, o le llamaría adoctrinamiento del buen gusto, en la propaganda, en los medios de comunicación, el bombardeo. Creo que es como una escuela de información, una escuela de procesamiento del gusto. La academia enseña otro tipo de cosas que tienen más que ver con lo técnico y lo virtuoso. Otra posible conclusión es que existen otros valores artísticos, además de la belleza, por ejemplo, la provocación, la incomodidad y la subversión de los valores dominantes, por ejemplo, que pueden conformar y moldear el buen gusto. O sea, no deberíamos agotarnos tampoco en entender qué es lo bello y juzgar el gusto por lo bello o lo no bello, o la capacidad de distinguirlo. Y la cuarta, que en cualquier caso, el arte no debería importarle lo bello, sino lo significativo. Y esto ya es muy personal. Y como es muy personal, y esto intentó ser como una reflexión acerca del buen gusto y el mal gusto, vamos a escuchar algo, una banda que la puse acá solo porque me gusta. Sin gran criterio. El criterio es que me gusta mucho. La banda se llama Nu, es una banda alemana de krautrock, género de gran auge en la Alemania posguerra, que toma elementos del ambient, el ambient que habíamos hablado con Brian Eno, y también del rock progresivo. Fue fundada en 1971 por dos músicos, Michael Roder y Klaus Dinger, que antes integraban la banda Kraftwerk. ¿Y con esto cerramos? Y con esto cerramos. Sin mucho rumbo, medio abiertos para todos lados. Con muchas preguntas. Pero sí. Muy bien, muchas gracias, Salva. Nosotros nos vamos escuchando esta banda, hacemos una brevísima pausa y seguimos con colectivos, con el, justamente para charlar con el colectivo donde están nuestras gurisas. Perdón, vamos arriba.